Hola, muy buenos días. Una avioneta con 4 ocupantes a bordo cayó en la tarde de este domingo sobre una vivienda en el barrio de Luján, esto es en el occidente de Bogotá, la capital del país. Los reportes del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y otras autoridades confirmaron que 5 personas murieron y 15 resultaron heridas, 6 de ellas de gravedad, y quienes fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. La aeronáutica civil señaló que la aeronave se precipitó a tierra en el sector de Engativá y cayó sobre una vivienda donde funcionaba una panadería sobre las 4:20 de la tarde. Según el reporte de los organismos de socorro, los fallecidos son los 4 ocupantes de la avioneta y una quinta persona quien se encontraba en el segundo piso de la vivienda donde impactó el aparato. Personal del Grupo de Rescate Técnico de los Bomberos de Bogotá atendió esta emergencia con varios carrotanques, máquinas bombas y máquinas escaleras. 3 viviendas resultaron afectadas mientras las autoridades iniciaron una investigación, ya que en menos de un mes se han registrado varios accidentes de este tipo de avionetas en diferentes regiones del país. Informe para Radio Caracas Radio desde Bogotá, Colombia, con Valentina Antolines.